¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Si vos sabrás, si te quedas o cruzas, ¿y dónde estás? Cuestionan, siempre te juzgan y te presionan. ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Y vos sabrás si te quedas o cruzas. Presionan, siempre te juzgan y te presionan. ¿A dónde vas? ¿De qué lado te paras? Y vos sabrás si te quedas o cruzas. ¿Y dónde estás? Sentí mi cuerpo resucitar.

Muerta.